Seguidamente, la conferencia El manejo de los costos en la empresa agrícola en periodos de inflación e incertidumbre, presentado por el licenciado Gerardo Mendoza. El profesor Gerardo Mendoza recibió el título de licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Sur del Lago, en el estado Zulia. Tiene una especialización en Gerencia Tributaria en la Universidad Católica del Táchira, magíster en Gerencia de Empresas Agrícolas en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, obtuvo un certificado de estudios avanzados en Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Deusto y cursa estudios de doctorado en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto en San Sebastián, España. Actualmente es director de Agroinformática y Agrotributos, compañía anónima, empresas consultoras y de servicios especializados en la organización de registros rurales, tributación agrícola, auditoría de fincas y contabilidad agropecuaria. Ha sido profesor invitado por el IESA para impartir cursos sobre finanzas y contabilidad en la empresa agropecuaria a partir de 2012 y ha participado como instructor del módulo contable de los programas de gerencia en agronegocios en 2015 y 2016 en varias ciudades del interior del país. Bienvenido. Buenos días. Ante nada, un agradecimiento fraternal al equipo organizador de este simposio. Este tipo de eventos realza la importancia que tienen nuestras casas de estudio en todo el país. Mis respetos a los dos ponentes precedentes, el doctor Machado, la doctora, por tan amenas y de alta calidad conferencias. Es para mí un placer estar con ustedes, un honor compartir, a pesar de que sean malas las noticias que nosotros siempre compartimos con ustedes, o difíciles o adversas, siempre es un honor, siempre es un placer estar acompañándolos en la academia. Este tipo de iniciativas debería ser parte activa de todos los planes actuales de todas las casas de estudio en el país. Yo creo que el conocimiento y la verdad es el más importante o el más interesante flagelo que nos va a sacar de las crisis actuales. Estoy muy de acuerdo con la conceptualización de la crisis que he escuchado esta mañana. Sin embargo, en mi corta vida, pues, mi uso de razón, no recuerdo una Venezuela sin crisis. Yo creo que no es crisis lo que hay en Venezuela desde un punto de vista taxativo. Ya en Venezuela la crisis se ha convertido en una condición permanente. Entonces, cuando las crisis son permanentes, pues no son crisis. Se adecúan el ser humano a vivir en crisis. Crisis es algo raro, algo extraño, un bache, un pico, algo de lo que hay que salir, luchar para poder seguir. En Venezuela estamos luchando para tratar de salir de todos los momentos difíciles desde que yo tengo uso de razón. Y creo que no hemos superado ninguno. Sin embargo, me da mucha satisfacción el espíritu de lucha, el ver tanta gente joven acá hoy, tantos estudiantes, tantos productores, mucha gente conocida. Eso me llena de motivación y de muchas ganas de seguir trabajando. Me invitaron a conversar sobre los costos agrícolas en tiempos de crisis y adversidades o tiempos de incertidumbre. Creo que en este momento Venezuela atraviesa una de las épocas más difíciles de su historia económica contemporánea. Creo que hemos vivido en momentos que en los últimos 75 años no habíamos conocido en el país y que, bueno, además de caracterizar todo el sector socioeconómico, caracterizan muy bien al agro venezolano como un sector crítico, un sector en emergencia y un sector que necesita ayuda, que necesita una mano, que necesita subsidios selectivos, que necesita investigación, desarrollo, oportunidades. un sector que está lleno de gente capaz, lleno de gente seria, lleno de ganaderos con una sinopsis cultural muy característica y lleno de gente con palabra. Todavía el agro venezolano está plagado de gente donde la palabra es mucho más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, y lo puedo afirmar con muchos soportes de prueba, el Estado le ha dado la espalda en muchísimas oportunidades al productor agropecuario venezolano y lo ha dejado solo, no solamente en el sentido estricto de lo que es la responsabilidad del gobierno ante la producción, la macroplanificación y la producción del campo, sino que además lo ha flanqueado con muchos frentes, obligaciones, deberes, impuestos, que no le dan paz o que no le dan oportunidades de hacer el trabajo importante con tranquilidad. A pesar de la solvencia y la sobrada vehemencia con la que el productor venezolano enfrenta las situaciones adversas, el Estado venezolano no ha tenido tino para crear normas, impuestos, aportes, obligaciones, etc. Hoy día, inexplicablemente, el productor venezolano tiene que gerenciar 21 frentes de tributación agrícola. Para poder estar tranquilo, dormir en paz y no tener el riesgo de ser sancionado o ir a la cárcel. Esos 21 frentes de gerencia, además de la gerencia propia técnica, zootécnica, agronómica, edafológica, etcétera, que el productor tiene que ocupar, tienen que ser parte de la agenda de vida del productor agropecuario hoy día. No cubrir uno, solamente uno, de esos 21 frentes de gerencia tributaria es como no cubrir los otros 20. Nada gana un productor agropecuario preocupándose por cumplir con 2, 3, 4, 10 o 15. Hay que cubrir los 21, porque cuando uno de esos frentes o esas obligaciones o esos deberes o esos impuestos falla o no se gerencia correctamente, el esfuerzo para perfeccionar o haber tenido la calidad en los otros 20 sucumbe. No hay términos medios. En este momento, el fisco venezolano, el fisco laboral, el fisco agrario, el fisco nacional, el fisco municipal, están en una campaña voraz de revisiones, fiscalizaciones, sometimiento, etcétera, buscando talones de Aquiles. Y eso no permite que el productor pueda hacer su trabajo importante, que es el trabajo agrotécnico, con calidad, con paz y con solvencia. Esa parrilla de variables que ven allí, que no es tema de nuestra conferencia, la traje porque un par de esas variables se refieren a lo que en el simposio nos ocupa. Y uno de los más importantes impuestos o los más importantes limitaciones que actualmente el productor agropecuario vive es la devaluación. Otro más importante aún, la inflación. Son gravámenes que pechan con mucha severidad el desempeño de la empresa agropecuaria venezolana. Nosotros tenemos 25 años estudiando los números, las finanzas, las proyecciones, llevando contabilidades, haciendo auditorías a empresas grandes, medianas, pequeñas, a economías de subsistencia, a campesinos, a personas naturales también. Y nos hemos dado cuenta que la sola necesidad de tener que estar pendiente de las cosas que tiene que hacer el Estado hace que la calidad contable, la calidad gerencial y la consecución de metas sea cada vez más difícil. En negrita tienen ustedes las pocas formalidades que quedan que aún benefician al productor del campo en Venezuela. Lo demás ya es parte activa de su necesaria gerencia agrícola y no puede dejar de formar parte de sus políticas gerenciales atender esos puntos. Todavía en el Estado venezolano no graban los municipios a las empresas que hacen actividad primaria, por ahora. Y la ley de tierras, que ha construido desde el 2001 un impuesto a la tierra ociosa, se ha convertido en letra muerta y jamás se ha podido aplicar por múltiples razones. Esas son dos ventajas comparativas. Y del lado derecho tienen todavía el impuesto sobre la renta, que aún mantiene un beneficio interesante en la explotación primaria. Los productores primarios pueden estar exonerados del pago de ese impuesto si cumplen con algunos requisitos decretados por el Ejecutivo Nacional. De manera que lo demás, y lo demás son como 16 o 17 formalidades, son estrictamente obligatorias en una finca venezolana desde el 2014 hasta hoy. Y en el 2016 se prevé, ya por necesidades financieras más que de otra cosa, que el Estado venezolano instituya definitivamente el impuesto al patrimonio de las personas naturales. Sin embargo, esas noticias todavía no son oficiales. Con respecto a la gestión microeconómica de sus unidades de producción y los costos en la agricultura, en tiempos de inflación, trabajar la información financiera al costo no es necesariamente lo más ortodoxo y tampoco es lo más útil, ¿okay? Cuando uno enfrenta periodos de elevada inflación como el que estamos protagonizando en este 2015 y 2016 y en esencia se proyecta peor para el 2017, uno tiene que dejar de lado el control de las actividades financieras al costo histórico. Eso se hace relativamente inútil. Cuando una contabilidad tradicional además es aplicada sobre los activos biológicos, también se hace relativamente inútil. Si nuestras especies transitan periodos largos durante su proceso de producción, es decir, desde que nace mi bien a vender hasta que lo vendo, transcurren 2, 3 o 4 años, como ocurre en la ganadería, lo menos útil para mí es mantener un control de registros contables al costo. Lo más útil es incorporar la inflación dentro de mis registros e incorporar los cálculos de actualización monetaria. ¿Okay? Si hacemos las dos cosas, trabajamos costos y trabajamos inflación, los registros contables van a ser mucho más interesantes, más útiles temporalmente y necesariamente más objetivos. En Venezuela, a partir del 2008, se hizo obligatorio la utilización de las normas internacionales de contabilidad, las NIC o BEN-NIF, que ustedes pueden haber escuchado, son normas que en el globo terráqueo, en casi todas las economías del mundo, existen desde el año 99, en otros desde el 2000. En Venezuela, el país entró en normativa obligatoria a partir del 2008 y la PYME, que es todo el conglomerado de fincas que caracterizan el país, entró en 2011. Y desde el 2012 para acá, es estrictamente necesario que la contabilidad se haga bajo normativa internacional. La técnica tradicional de contabilidad bajo principios antiguos quedó en desuso. Y tenemos 4 años con esa técnica en desuso. Solamente es útil presentar información financiera bajo las nuevas normas internacionales. Dentro de esas normas internacionales hay la exigencia de la NIC 41 de manejar todos los activos biológicos a valores razonables de mercado local, no al costo. De manera que si ustedes hacen sus registros al costo, están partiendo de una base cierta, útil efectivamente solamente para poder ser la base de la información indexada. La información histórica solamente va a ser la base de la información actualizada por inflación o indexada o evaluada en cada ejercicio económico. Ya la información histórica no tiene otra utilidad. Aún en Venezuela, la información histórica es la única que se utiliza para declarar impuestos y es la única reconocida por el Fisco Nacional. La información financiera actualizada y reexpresada no es reconocida por el Fisco Nacional. Entonces, en una vertiente algo absurda, hoy día los productores venezolanos están obligados a llevar 2 escenarios de información paralelos, uno histórico y uno reexpresado. El histórico para cumplir con el fisco y el reexpresado para cumplir con el resto o para poder gerenciar sanamente su empresa. Si además hay clasificación en los grupos etarios y hay agotamientos calculados y hay depreciaciones que me sinceran el valor y se pueden diferir los costos en cuentas de tránsito, lo más seguro es que yo tenga unos registros de alta calidad y de sobrada solvencia para poder analizar, medir la gestión administrativa, hacer control interno, predecir, pronosticar y diagnosticar bajo las premisas de gerencia todas nuestras organizaciones, por muy pequeñitas que sean. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver en una contabilidad tradicional como manejo de los costos? Una estructura simple, donde apenas hay un inventario de animales, por ejemplo. Una estructura que probablemente no tenga detalle de costeo, ni tampoco tenga detalles de indexación. Una estructura como esa que ven pasar, donde apenas se vuelca la contabilidad tradicional sobre unos registros. Y el productor primario, aún con estas estructuras, pretende gerenciar efectivamente su empresa y es bastante difícil que lo logre. No hay nada más alejado de la verdad que pretender asociar las inversiones de un ejercicio económico con los ingresos de ese mismo ejercicio. En muchas organizaciones que manejan especies mayores o cultivos perennes o bovinos, etcétera, lo que se invierte o se gasta en un ejercicio no tiene nada que ver con las ventas de ese ejercicio. Las ventas de ese ejercicio están asociadas o vinculadas a costos y a inversiones de 2, 3 o 4 años precedentes. Y si no se difiere esa carga financiera en las cuentas reales, que son las que conservan saldo, es muy difícil asociar los ingresos a los costos correctos y nuestros resultados siempre van a ser falsos. Cuando usted asocia los costos con los ingresos correctos, sus resultados van a ser verdaderos. Para lograr eso, en la agricultura, sobre todo en activos biológicos mayores, llámese equinos, búfalos, vacunos, etcétera, cultivos perennes, usted tiene que hacer contabilidades de costo, y eso quiere decir diferir el costo. Cuando hacemos eso nos encontramos con la nueva disyuntiva o la nueva pared, que es la inflación. Y los costos del año anterior están dibujados en una moneda que no tiene nada que ver con la moneda de hoy. Es decir, ayer gasté manzanas, hoy gasté peras. No puedo comparar esos costos de ayer con los ingresos de hoy porque son de dos economías distintas. Hay una inflación severa y no los puedo comparar. Entonces, allí es donde entra en juego oportunamente la norma internacional de contabilidad para hacer sincerar los valores de la microeconómicos de la empresa y hacerlos comparables. Allí es donde entra en juego la capitalización de costos para poderlos diferir y asociar oportunamente y la NIC 41 como norma que me permite valorar mis activos biológicos a valores razonables. Cuando uno logra esa ejecución, ese diferimiento de costos, cuando uno logra controlar los portadores de costos, es decir, cuando yo logro identificar en quién invierto mi dinero, o en qué potreros, o en qué rebaños, o en qué actividades invierto mi dinero, yo puedo lograr definir los portadores de costos. De manera que esos portadores, al final del periodo en cuestión, puedan convertirse en valor objetivo de los activos biológicos que los provocan y no quedarse solamente como cuentas nominales de resultado oponiéndose a ingresos que no tienen nada que ver en ese ejercicio económico. ¿Cómo se logra esto? Es buena catarsis hacerlo en unos 2 o 3 días, lo podemos entender. Para eso hay otro tipo de evento, pero se los voy a resumir. Diferir costos empieza por estratificar sus activos biológicos de acuerdo a la misión que ellos tienen en el fondo. Hay unos que ustedes van a vender, hay unos que ustedes nunca van a vender, y hay unos que apenas están evolucionando y se van a convertir en activos de venta o en activos de producción. De manera que hay 3 tipos de activos que se deben separar siempre. Es un error verlos en un inventario, como ven en la cuenta roja, cuando ellos realmente deben estar en 3 estratos. Un estrato que se va a vender, un estrato que está en producción y un estrato que está en evolución. Entonces, cuando ustedes quieren comenzar a ver lo que ocurre en el campo, en sus balances y en sus análisis financieros, uno tiene que empezar por estratificar sus activos biológicos y manejarlos separados. Y cada uno tiene una misión distinta dentro de la explotación. Una vez que los logran separar, logran o se les hace fácil el diferimiento de los costos. Y ustedes le pueden cargar a cada tipo de activo los costos que le corresponden en el periodo que les corresponde, de acuerdo a las variaciones de sus momentos fisiológicos. Una vez logrado eso, que les repito, es muy bueno sentarse en un taller a discutirlo y a aprenderlo, ustedes van a definir bajo una técnica de centralización de costos cuáles le corresponden a los momentos fisiológicos, que eso es más importante que saber cuánto le corresponde a cada uno de los activos. Si ustedes logran definir cuánto le corresponde de todas mis inversiones históricas a cada uno de los momentos fisiológicos, va a ser muy fácil después capitalizar oportunamente ese costo en el sitio que corresponda. A mí no me interesa cuánto invertí en vacas, ni en toros, ni en mautes, ni en becerros, ni en padrotes. A mí me interesa saber cuánto invertí en el momento prenatal, en el momento de crianza, en el momento de levante y en el momento de engorde. Por ejemplo, si lo vemos desde la óptica de los bovinos, ¿ok? Después ustedes van llevando esa carga financiera oportunamente a cada uno de los estratos del inventario que le corresponde. Eso se llama, y así lo tiene reconocido nuestra Federación de Contadores Públicos, capitalización de costos ganaderos. ¿Okay? Eso se llama en Colombia estratificación por periodos evolutivos. Eso se llama en Argentina contabilidad agraria. Y está instituido en norma, está instituido en ley contable. Nosotros no tenemos ley contable, nosotros tenemos principios contables. Nosotros tenemos la ventaja en Venezuela de hacer lo que queramos dentro de unas bandas de acción. En Colombia no, en Colombia hay que hacer lo que dice el plan de cuentas, que está en la ley. Y si me salgo, no tengo que corregir y me van a sancionar en el gremio. Pero en Venezuela no, en Venezuela el contador es más práctico, el gerente es más contador y se pueden definir las bandas de acción para pues hacer algo objetivo que me dibuje mi renta real en mi ejercicio económico. Cuando hacemos las centralizaciones de costos, pues separamos exactamente qué es lo que va directo, qué es lo que va indirecto, etcétera, siempre con valores históricos. Y finalmente, ustedes pueden cargar a cada uno de los grupos etarios los costos correspondientes. Les repito, a pesar de que esto los lleva a descubrir un costo de venta final en el momento oportuno, es decir, yo voy a conocer el costo de mi novillo vendido a matadero 4 años después que él nació. Y voy a durar 4 años capitalizándole costos para poder descubrirlo. ¿Sí? Esos son los costos que tengo que oponer a los ingresos de ese ejercicio cuando venda esos novillos a matadero. Pero una vez que lo logre, yo voy a tener un vicio detrás, el vicio de la inflación, el vicio que no me deja comparar monedas de un año a otro, y mucho menos de 4 años. Entonces allí entra en juego lo que se denomina norma internacional de contabilidad, que permite que ustedes, a pesar de tener 4 ciclos bien diferenciados, en 4 ejercicios económicos probablemente, o quizá 3, ustedes puedan oportunamente hacer que la carga financiera afecte a la biomasa que tiene que afectar. Eso es lo más importante. Después de lograr eso, y después de saber quién afecta a cada uno de los periodos fisiológicos y de cuándo empieza a cuándo termina cada periodo para saber cuándo comienzo a hacer cargos financieros y cuándo termino de hacer cargos financieros dentro de mi estructura contable, yo puedo definir perfectamente un balance distinto, una información más competente. Un estado financiero que diga que tengo un primer estrato que se va a vender y eso cuesta tantos bolívares porque yo los invertí allí. Un segundo estrato que es el semoviente que va a producir crías y leche, que no lo voy a vender nunca, que o por lo menos no si no se accidenta o si no se descarta, que va a estar allí largos periodos, más de un año, y además puedo determinar cuál es su valor libros. Y en tercer lugar voy a ver un tercer estrato de activos biológicos que está en evolución y que está ganando costos mientras los otros dos los están perdiendo. Y esas diferencias hacen indispensable que yo tenga que separar en 3 mis estratos en la contabilidad. Además, como voy a utilizar la norma internacional, me voy a olvidar de los costos y me voy a olvidar de los precios regulados. Cuando la norma me exige incorporar a mis estados financieros valores de mercado o fair value, que la traducción exacta de eso es valor justo, lo menos que puedo utilizar yo son los valores regulados, porque lo menos que es un valor regulado es un precio justo. Entonces yo utilizo los valores de mercado, los incorporo en mis estados financieros y descarto los costos para que la diferencia entre ambos, esa brecha que debe existir allí, sobre todo si estamos en inflación, va a ser positiva, se convierta en un incremento patrimonial, en un ingreso no realizado, en un ingreso que permanece caminando en el potrero, pero que a fin de cuentas es real. Me lo gané, es mío. No me lo robé. Y debo calcularlo y debo registrarlo porque la posición monetaria de mis estados financieros va a reflejar ahora la verdad. Y para que se den cuenta les traje un ejemplo. Ya se los voy a mostrar. se distribuye por biomasa, no por individuo, porque muchísimas cosas dentro de la actividad pecuaria están basadas en el peso de los animales, no en ellos como entes. Entonces, uno distribuye en unidades animales los costos, no los distribuye entre los animales, sino entre la biomasa, equivalente por peso. ¿Y qué distribuye? Todos los costos directos e indirectos para que toda la carga sea absorbida y sea sincerado el estado financiero. ¿Se requiere conocimiento de los inventarios? Por supuesto que sí. Se necesita reporte de los eventos que determinan el fin de cada periodo fisiológico. El nacimiento me determina el fin del prenatal, el destete, el de la crianza, el levante, el del levante, la venta, el del engorde y así. Y es indispensable automatizar esto porque manualmente en rebaños grandes hay mucho margen de error. Se recomienda operar mensual o trimestralmente. Se pueden utilizar criterios promedio porque los demás son poco certeros para los activos biológicos. Y se debe hacer una revisión de la biomasa al menos cada 5 años, digo yo, porque un productor en constante mejoría debería haber cambiado sus pesos al nacer y sus pesos al destete y sus pesos de venta al menos en un quinquenio. Y eso debe comenzar todo, toda esta técnica de sincerar el costo de nuestras fincas en nuestros balances, debe comenzar 4 a 6 años antes de que yo pretenda tener el primer estado financiero con información confiable. Si yo empiezo hoy, todos los animales con vicios de mala valoración o mal costeo o mala contabilidad todavía van a vivir ahí 2, 3 o 4 años. Entonces yo tengo que esperar que ellos salgan para poder tener confianza en mis estados financieros. O es eso, o es ir atrás y reconstruir la contabilidad de 6 años con las nuevas premisas. Eso me va a permitir a mí tener resultados reales, confiables, más calidad contable, y me va a permitir saber indexar lo que tengo que indexar en el momento que lo tengo que indexar para poder conocer la información real, que es la que es útil para gerenciar. Mientras la información no arroje resultados reales, no solamente que no es útil para gerenciar, sino que no es útil para nada. Y bueno, actualmente en Venezuela solamente es útil para pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero de resto no es útil para más nada. Se pueden dar una idea de lo que les estoy diciendo viendo estos 2 cuadros, ¿ok? Estos son datos reales del 2015. Este es un productor que inició el 2015 con un inventario de 7.500 animales que tenían un valor de mercado en enero de 185 millones de bolívares. Ese es el valor real, razonable, ese es el valor indexado de sus reses en enero. Pero en diciembre, cuando aplicamos el valor razonable de mercado local, que es muy conservador, de paso, ¿verdad? El inventario con el que cerró bajó un poco, bajó 7.000, bajó como 100 reses, ¿no? Bajó a 7.391 reses, ¿verdad? Pero valía 622 millones en el mercado en diciembre. Y entre 185 y 600, créanme que hay una diferencia importante que explicar. Esto lo explica totalmente la inflación. Los cambios de precio son el 95% de esa explicación, mientras que el 5% lo explica los cambios físicos del inventario. Entonces, si estamos en un país así y no aplicamos la norma, nuestros estados financieros nos van a dibujar costos cada vez más inútiles, cada vez menos objetivos, que no nos van a servir normalmente para mucho. Hasta ahora, pues, sirven para tributar, pero hasta allí llega la utilidad de nuestro esfuerzo gerencial. Si se ponen a ver más detalladamente esto, se dan cuenta que 18 millones de bolívares se los ganó por cambios físicos y 376 millones de bolívares se lo ganó por cambios de precio. Es decir, la inflación lo elevó al punto de tener su inventario ahora en 622 millones de bolívares. Eso es lo que normalmente está ocurriendo. Estos son datos reales, estos son datos confiables. Y en el 2016 se espera que sea bastante más cruda la diferencia, y según los expertos economistas agrícolas, en 2017 más crudo aún. Esa norma, que para muchos puede ser nueva, o a lo mejor no la han escuchado antes, es la norma internacional de contabilidad para la agricultura. Y les recomiendo fervientemente que la revisen y la tomen en cuenta con sus gerentes y sus contadores para que la información financiera sea útil a todo evento, no solamente para cumplir formalidades. Esta norma se encarga de reconocer el valor de los activos biológicos por el mercado, se encarga también de valorar las subvenciones del gobierno, si es que hay, y de cómo revelar esa información. No se encarga de más nada, se utiliza simplemente cuando hay activos biológicos presentes, tanto vegetales como animales. Tiene ventajas, muchas, pero también tiene desventajas. Esta norma, en la mayoría de la agricultura venezolana, se puede aplicar porque hay mercados activos de productos todavía. Pero cuando no haya mercados activos de algunos cultivos o de algunos rubros, vamos a tener que quedarnos con el costo. Porque ella misma dice que solamente se puede utilizar si el mercado existe y es activo. ¿Okay? Y se supone que es más fácil valorar un activo biológico a su valor justo actual que hacer el costo y manejar el costo de toda la vida del activo. Entonces, viene como que a resolver un problema que siempre hemos tenido en las contabilidades del campo. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, es complicado valorar un activo biológico en un momento determinado. Eso también es verdad. Yo puedo pensar que mi activo vale algo hoy porque mi vecino vendió uno parecido en ese precio, pero no necesariamente es el valor del mío. Y allí empiezan a sonar varias alarmas y termina siendo el criterio del contador público que firme esos estados financieros el que defina cuál es el que se va a tomar. Y normalmente nuestro contador público no tiene idea del negocio ganadero. Y si no se informa y aprende de ganadería o de agricultura y domina el entorno el cual está asesorando, va a terminar haciendo unos estados financieros poco confiables. Allí, el equipo que se pueda lograr entre el agrotécnico y el gerente de administrativo, de oficina, de contabilidad, o la simbiosis que puede existir entre contador y productor, va a determinar buena parte del éxito. Y créanme que es una de las características más antagónicas de nuestras fincas en Venezuela. Normalmente lo que ocurre en campo está totalmente divorciado de lo que ocurre en oficina, o de lo que ocurre en la oficina del contador. Y manejan discursos dispersos, manejan cosas que no están vinculadas. Deben hacer una compenetración entre oficina y campo para que ambos aprendan del otro, porque ninguno de los dos puede tener éxito en su gestión sin el otro. ¿Ok? Gracias. ¿Hay experiencias negativas con la NIC 41? Muchas. En Camerún fue un desastre. En el Congo la desaplicaron casi que de inmediato. Cuando un país depende de madera, de caucho, de bovinos, de activos, de especies mayores, las revalorizaciones pegan muy duro porque uno va a tener que registrar ingresos todos los años que nunca va a realizar, sino en el largo plazo o en el mediano plazo. Entonces, estas economías donde el sector tributario no está divorciado del sector financiero, como sí lo está en Venezuela, allí pues grababan esos incrementos, esas revalorizaciones, tenían que pagar impuestos, por lo menos tenían que declarar y dejar por sentada la deuda y hacer convenimientos de pago. Resulta que una plantación de madera no puede darse el lujo de pagar impuestos sino dentro de 30 años, cuando comience a vender sus rolas. Y eso hizo que la NI 41 fuera desaplicada de las economías que viven de los activos biológicos perennes. Hay también problemas en Australia, tremendos, severos. A pesar de ser un país con un desarrollo agrícola pujante y envidiable, el sector vitivinícola se ha visto bien afectado desde el punto de vista de bolsas de valores, de mercados financieros y bursátiles por esta razón. En Costa Rica el problema es fiscal. Hay problemas tributarios porque la economía tiene sinergia y no marcha un sistema tributario separado de un sistema financiero. En Venezuela, afortunadamente, nuestro sistema tributario está lejos, muy lejos, del sistema de normativas financieras, de la Federación de Contadores Públicos, de la adopción de las NIF, y todavía ni siquiera las reconoce. Tan es así que tenemos que pagar impuestos sobre la renta con el discurso histórico todavía. Y si no lo hacemos con ese, no quedamos formalmente con el deber cumplido. Eso tiene muchos problemas. En conclusión, para fijar el mensaje de hoy, separar, estratificar sus activos biológicos porque cada uno tiene una misión distinta y hacer que se manejen estratos por la misión que el activo tiene en la empresa. Manejar las depreciaciones o agotamientos de los activos biológicos, que son muy carentes en la mayoría de los profesionales. Manejar los costos centralizados por periodo fisiológico, no por actividad. Ustedes pueden hacer por actividad todo lo que quieran, pero por periodo fisiológico deberían hacer la centralización para que el momento prenatal, crianza, levante y engorde, reciban la carga financiera oportunamente. Cuentas de orden si además manejan animales que no son propios, o cultivos en aparcería, o negocios en participación, o sociedades de tercerías. Si eso es así, si hay asociaciones con terceros, deben manejar contabilidades cuidando la normativa de las tercerías en Venezuela, que entre paréntesis, por ahora, todavía están prohibidas por ley de tierras. ¿Okay? Solamente se puede hacer tercerías con autorización del INTI, pero yo dudo que alguien vaya a decirle al INTI que necesita un permiso para producir con un tercero porque su tierra está ociosa. Entonces, no se ve mucho que alguien pida autorización al INTI para hacer tercerías. Si tienen ganado ajeno, cultivos en aparcería, negocios con los campesinos, con los obreros mismos, en sus unidades de producción están totalmente prohibidas. Y están prohibidas por ley orgánica de tierras y desarrollo agrario, no por la norma fiscal ni por norma financiera, están prohibidas por el INTI y necesitan su autorización para hacer las medianerías. ¿Okay? Verbigracia, todo el sector avícola venezolano, que funciona con pollos de engorde en integraciones no propias, en integraciones donde engordan el pollo y lo devuelven. Todo eso, en teoría, está prohibido por la ley de tierra. Si hay incrementos entre lo final con respecto a lo inicial, hay una ganancia adicional. Si hay inflación, debería ser así. El valor final debe ser mayor al inicial. Si la economía es estable, por ejemplo, el Reino Unido, que no tiene inflación prácticamente, podría cerrar el balance con un valor de inventario en precios menor al inicio, entonces habría una pérdida, una devalorización de sus activos biológicos entre el inicio y el final. Es tan igual como si hubiera una ganancia, hay que registrar esa pérdida. ¿Okay? Implicaciones gerenciales, tributarias y contables de no adoptar estos mecanismos. Bueno, el más importante, creo yo, haciendo abstracción de esta lámina, es que se gerencia mal. Que la gerencia agrícola no es la mejor y que la finca va a quedar en mal camino, por lo menos a través de sus balances y sus estados financieros. Riesgo de obtener resultados falsos, todos los riesgos, máximo riesgo. Desconocimiento del valor real de los semovientes y cultivos, también es verdad. Si las normas le dan la oportunidad de conocer el valor real de sus activos, pues al no aplicarlas no lo van a reconocer en los propios estados financieros. No se asocian costos con los ingresos que los producen, ¿ok? Y eso es lo más importante. Se determina una base imponible errada. O sea, vamos a pagar impuestos de más o de menos. Y ninguna de las dos cosas se quiere. Hay que pagar los impuestos justos. O hay que reinvertir el impuesto justo si yo me gano mi exoneración de impuestos sobre la renta. Se puede medir la eficiencia administrativa, el control interno puede ser exitoso si se aplican estos mecanismos. Si no, es más cuesta arriba. La adopción de la NIC 41 es obligatoria, no es una opción, no es una alternativa, es un mandato desde el 2011 para acá y asimismo de todas las demás normas internacionales. Antes era una opción, antes al que lo hacía le iba bien y al que no lo hacía tan bien, no había discriminación en ese sentido, pero ahora es mandatorio, ahora es la única manera de contabilizar en el agro. ¿Okay? De manera que se le haga más fácil gerenciar en crisis o en tiempos adversos su unidad de producción, por lo menos a nivel de estado financiero. Capitalizar costos, aplicar la NIC, diferir los costos, definir herramientas de valor razonable, ignorar las regulaciones gubernamentales para poder dibujar el correcto funcionamiento de la empresa en sus estados financieros es necesario. ¿Okay? Recuérdense que lo menos que es un valor regulado es razonable. Tampoco un valor subsidiado es razonable. El costo de producción de maíz en Alemania no tiene nada que ver con lo razonable por la cantidad de subsidios que recibe Alemania para su sector agrícola. Y puede ser competitivo en mercado extranjero. Eso tampoco es un valor razonable, pero ese es el caso inverso. Nuestro caso es que mientras hayan regulaciones de precios en leche, en carne, en animales, en porcinos, en aves, etcétera, en huevos, no podemos utilizar esos valores porque son de economía forzada. Lo menos que son esos valores, o lo menos que tienen, es razonabilidad. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención en esta difícil hora de previa al café. Y espero pues haber cumplido sus expectativas. Hasta luego.